Andrés y Punto, Murcia, España. Del cielo al infierno. Perderme en tus brazos, volar a tus brazos, colarme en tus ropas sin miedo al rechazo. Del cielo al infierno, apenas dos calles, y yo las recorro de noche sin nadie. Rezar es amar, y amarte me salvará. Y si por amarte no me salvo, no me importa. Pagaré mi condena por haberte amado tanto. Miguel Esteban Torreblanca, de Gijón, Asturias. Rencor. No tengo rencor, ya que no soy rencoroso. No te quiero ya, ya que se me fue el amor y antes no surgió nada entre tú y yo. Por eso, no me preguntes, ¿me amas? Ya que mi respuesta sería la misma. No. Tati Torres Díaz, Luna Nueva. Tu faz oculta marca en su espera ocho tiempos. Silenciosa descansa, el velo de la cúpula se rasga ante la tenue luz. Novilunio, hora crucial, mi beso ardiente se pierde en tu oscura haz. Date prisa, gira de una vez, hazme despertar. Encabritadas, salvaje y ahorcajadas, nutrir mi vientre. Te nombro la nueva, la sin sustancia. De Pedro Nicolás Frega, Buenos Aires, Argentina, al mate y su tradición. El mate es una infusión que tiene su vida propia. Al beberlo, ya se apropia de tu gusto en la ocasión. La cebada es precisión de la mano que lo apropia. La bombilla es una copia del sorbete en su acción. Tan bonito y querendón, hace gala de amistades, mas divide en dos mitades con dulce o amargo don. En caliente es la ingestión. Frío no es aconsejable, lo cito por amigable como recomendación. De antigua degustación, ya América lo conoce, soportando todo el roce de la civilización. No lo venció en su actuación otro brebaje consciente, sirviéndonos de aliciente contra la saturación. Es muy noble su adicción, en la mano aristocrática, en el pobre es catedrática, acompañando su acción. Tanto margen da emoción, y hace gala su figura, donde no se lo desfigura esa planteada moción. Si hay problemas de atención, él requiere de cuidados, pues los mates bien cebados promueven la solución. El amor no es excepción, y a lo dulce da su arrullo. Se acompaña cual capullo la cebada en la ocasión. El cuidado es condición, sobre todo en lo amigable. Si hay descuido, no es loable, pues rebate su actuación. Se convierte en sofocón, con sonido desafiante, de ese estómago al instante que probó tal colación. En los pueblos de acción, do la sangre no se pierde, el mate da el tono verde que hermana la condición. Aunados en su adicción, marchan seres admirables. Dios los quiera amigables, y el mate su tradición. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Dávalos Gabriel y aunque nací en Madrid, resido actualmente en la provincia de Zaragoza, en España. Quiero desde aquí mandar un saludo y felicitar a todos y cada uno de los participantes y organizadores de este sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del que me llena de orgullo participar por segundo año consecutivo, haciendo que nuestras letras nos unan y sobrevuelen fronteras con las alas de nuestros versos. Mi aportación a este festival pues van a ser unos poemas que a continuación os recito. Este tiene por título Al final del camino, y al escribirlo me puse en la piel de un anciano octogenario al final de, bueno, pues ya en su larga vida con su pareja de toda la vida. El título es Al final del camino y dice así. Hoy vuelvo la mirada, observando las huellas marcadas de aquel sendero que juntos recorrimos, tan polvoriento y pedregoso a veces como sembrado en su cuneta de sueños, de anhelos y metas que abrazar. ¿Sabes? Te recuerdo tan moza y bonita aquí, en este mismo lugar donde hoy nuevamente nos sentamos. Tus ojos aleteaban como mariposas, clavados en los míos como dos luceros brillando tras despedir el atardecer. La luna inmensa recibió aquella noche de abril con su rostro maquillado en plata. Recuerdo tomar tu mano temblorosa, fruto del atrevimiento de aquel loco y osado mozalbete al pronunciar ese te quiero. Luego, las estrellas tiritaron de alegría en un castillo de fuegos artificiales celebrando aquel primer beso. Cuánto recorrido juntos y aún así continúa impenitente ese beso en mi ya destartalada memoria. Y aquí estamos hoy, como cada abril de cada año, saludando a la luna que nos ilumina nuestro cabello, escarchado ya tras tantas y tantas visitas. Inmortal anfitriona nos vuelve a regalar su sonrisa tan plateada como entonces. Aquellas guirnaldas de colores vuelven a parpadear, pizpiretas y cómplices como aquel día. Tu mirada poco a poco fue cambiando aquel aleteo grácil por una ternura y placidez propia del paso del tiempo. Y vuelvo a acariciar el torso de tu mano. Descansa hoy apoyada en un bastón, tan débil y temblorosa como la mía por el largo camino recorrido. He de confesarte en el ya cercano final del mismo que si la vida me regalara 100 relojes de arena, 100 caminos de tu mano emprendería. Y ante la complicidad de esta luna que solo es tuya y mía, al igual que aquel atrevido jovenzuelo osó decirte aquella lejana noche de abril, este hombre de pelo nevado ya solo puedo volver a decirte te quiero. Este poema tiene por título Ese tibio mar bajo tus sábanas. Y dice así. Muero por embriagarme cada noche en ti, poder probar el dulce elixir del carmín de tus besos, emborrachándome en una locura de pasión sin fin. Sumergirme en ese mar profundo bajo tus sábanas blancas y ahogarme. Sí, ahogarnos juntos en la tibia humedad de tus aguas. Que mi cuerpo sea permeable a tu pasión, calándome de ella hasta el tuétano, y mi respiración se haga tan eterna que se detenga por siempre el tiempo mecido por los envites de tu bravo oleaje. Quiero explorarte, surcarte y conquistar cada palmo de ti. Que en el mapa de tu piel quede mi nombre grabado a fuego con la indeleble tinta de mi más sincero beso. Anudaré mis brazos a tu talle, quedando anclado por siempre a tu cuerpo, varado eternamente en la playa de arena fina y blanca de tu tez. Déjame, sirena mía, conquistar la tibieza de ese mar bajo tus sábanas. Este poema dice así, se titula Sentirse enamorado y ha sido editado por la revista internacional de poesía El Perro Blanco. Sentirse enamorado. Me encanta sentir la sensual caricia del roce de tus labios al posarse en mí. Tu cálida piel. Ese laberinto terso en donde ocultarme a recitar mis versos. ¿Y tu ternura? ¡Ay, tu ternura! Inefable virtud que llena mi alma de paz y quietud. ¿Qué más pedir puedo? Que nunca me faltes, mi niña bonita, que mi alma, chiquita, se muere de duelo. Recita a continuación el poeta y cantautor chileno Antonio Valdés. Palomo de esta plaza, no alces tu vuelo a mi llegada, que esta décima cansada no tendría sentido. Deja un momento tu nido, continúan estos cementos. Necesito atar cabos sueltos, no preciso de la gente. Busco humanos entendimientos. Hace un rato te veía a tu paloma besando, y en tu cantar ronroneando con respeto le rodeabas. ¿De qué le hablabas? ¿De cosas de amor? ¿No te causaría dolor si te digo lo que siento? Es que de amor estoy sediento y me inspira tu fervor. Invita a tu paloma. Di que no tenga miedos. Ten de entre mis dedos estas migas de locura. Creo que he perdido la cordura y siento el alma dolida, triste, empobrecida. Otra vez erré el camino, soñé siempre un buen destino, pero está mi estrella perdida. Años pasamos juntos, pero el nido se ha deshecho. Creí ser un firme helecho en mi cantar desordenado. Hoy veo un campo nublado. Me apabulló el desconcierto. ¿A qué vine a este desierto? Si hasta el agua faltaría, era mi sur la alegría. No sé si estoy despierto. He amado como tú, palomo. No se ha muerto mi paloma. Sin embargo, ya no es broma la indiferencia y la frialdad. No hay felicidad. Todo se ha enredado. Por estar enamorado, abandoné tantas cosas y ya son marchitas rosas lo que por amor he dejado. Hace un rato te veía a tu paloma besando y en tu cantar ronroneando. Con respeto le rodeabas, de qué le conversabas, de tu amor, acaso. Vuela tú, yo esperaré el ocaso. Ya no tengo rumbo fijo, solo mi canto desprolijo, que el amor también hizo pedazo. Mañana, a tu primer vuelo, estaré dormido entre estos escaños. Si sobrevuelas mis años, encontrarás tesoros, migajas de oros en mi mano extendida y ni rota ni dolida. Hallarás mi alma, estará en paz y en calma con mi décima dormida. Hace un rato te veía a tu palomo besando, ese beso se fue ausenciando y agotó todas mis fuerzas. Creí tener tantas riquezas, sueños que tal vez tú, palomo, cúbreme con esa nube y a tu nido alza tu vuelo. Tú tienes ese consuelo, tú sube a tu nido, palomo, tú sube, sube. Sube, sube. Bueno, buenas tardes a todos. En esta tarde calurosa les habla Miriam Belfer. Estoy en Mendoza en este momento, en mis visitas cotidianas. Y soy de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires. Soy escritora de canciones y directora de coros. Y bueno, y mamá. Y algunas otras cosas que solemos ser las mujeres. Y estoy muy contenta de participar en este Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, que me encantó lo de Palabra en el Mundo. Así que les dejo un abrazo enorme, un saludo más grande todavía. Y bueno, algunas palabritas mías del corazón en una canción que les puedo dedicar, que habla de los sueños de la gente y se llama así: El cielo que es el mundo. Es el mundo de los que conversando de espaldas a la tierra se toman de la mano. Es un sueño que habita un cachorro enamorado, alguna estrella pura del último verano. Quizás en un momento algún sonido pasa, rompiendo las palabras que nunca se dijeron, y salga de ese hueco una mirada entera, tranquila y despojada de cosas que se fueron. El tiempo es un camino por el que voy y vuelvo, llevándome las noches y días del presente, y no sé qué distancia puede hacer una sombra que no pueda sortear un cachorro inteligente. Un cachorro inteligente. Y si la vida es sueño, caricia, te sigue en la tormenta, el extraño en la ventana. Y el perro del que hablaba se queda ahí sentado, protegiendo la ruta de los que no se fueron y los que resistimos las épocas profundas. Le damos de comer en la palma de la mano, le damos de comer en la palma de la mano, le damos de comer en la palma de la mano. Recuerdo cómo en cada equinoccio se chorreaban tus pómulos y caían en el reflejo de tus uñas bisexuadas. Recuerdo ese llanto de las piedras al atardecer de tus pechos que apuntaban a Groenlandia. Ya no regresa el océano con su brillo cansado como la ingle de un fantasma, ni se junta ahora el calcio en las esquinas del papel a esperar que desciendan tus tijeras piernas. Jamás volvió un invierno que pudiera trizarse tanto en una espalda blanca como aquel que danzaba sobre tus vértebras. Me llamo Silvia Ochoa Llensa, tengo 28 años y soy de Soria, España. Y desde esta poética tierra os envío este poema. Un saludo para todos. Monstruo. Frente al solicitado espejo, hay un monstruo que devora todas las miradas prófugas, y el tiempo se abandona ante él, dejando que lleve la batuta en este escaparate de celos, de balas deformes y absurdas, y de toscos silencios. Sí, se abandona, mal hace dejando al descubierto una insignia de una guerra que, siendo suya, siente que ya no le pertenece. Está manchada de leyendas, donde no hay hueso ni carne, y donde la neblina esconde familias enteras de fantasmas. Maldigo al monstruo cada día y le escupo mi nombre para que me devuelva la dignidad que hay tras su corte de soldados, que son fantasmas mutilados. Debo vencerle para volver a sentir con vida mi corazón y para que mis ojos no estén hundidos en una cavidad insultante. Estoy viva, aún lo estoy. Mi pecho henchido me lo recuerda y el espejo aún se empaña. Debo aferrarme a la vida para vencer a este monstruo que empieza devorando miradas y termina reclutando fantasmas. Oh, no, no te pertenezco y soy libre de abandonar este furibundo puerto. Ha de quedarte claro, yo te lo repito infinitas veces, hasta que quedes sordo y mudo con todos y cada uno de estos latidos que siempre fueron y serán míos. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Vivilo en tu ciudad. Historia. Torres de arena que miran ingenuas, vacíos que se esconden bajo sombras, bullicio de gente que fotografía cada rincón, rincones inhabitables que añoran multitud, historias que pesan en el ambiente, secretos ocultos que jamás vieron la luz, sonrisas plácidas que avecinan nostalgia, corazones latientes que buscan más, ansiedades que surgen a causa de presencias, presencias que son intocables, presencias que son premonitorias, castillos que agasajan con su neblina, neblina falsa, neblina pasajera, banderas que ondean llamando la atención, museos que cobran vida a los ojos inocentes, miradas de asombro que se entrecruzan, aullidos silenciosos que atracan al visitante, sueños que son veloces, se escapan, bostezo de gente ignorante, de gente sin luz, de gente a la que no le importa el pasado, no creen en él, están sentenciados a la guillotina, guillotina superflua en estos tiempos. ¿Cuántas derrotas acumuladas en el baúl? ¿Cuántas ausencias que se creían inmortales? ¿Cuánta historia perdida que vaga en lugares muertos? ¿Cuánto espacio ocupado por pantomimas? ¿Dónde queda la verdadera historia? Seguramente enterrada entre líneas. Somos vagos para reconocer la realidad. Maldita guerra, neblina, oscuridad, balas que se entrecruzan entre distintos campos de batalla, enemigos casuales, soldados heridos que gritan, ausencias marcadas. La metralla abate a diestro y siniestro a los más jóvenes, bombas que gritan ensordecedoras, silencios eternos. Miembros amputados, sonrisas apagadas, miradas vacías. Lluvia que envuelve cadáveres, barro que los inmortaliza, familias rotas que no podrán volver a encontrarse, amigos que lloran la pérdida, valientes que salvan vidas a cambio de la suya propia. Infierno, oscuridad, noche. La bandera blanca se queda sola, el viento la azota, no hay consuelo, ambos perdimos la batalla. Por un mundo con paz. Mónica Teresa Müller, de Buenos Aires. Un escalofrío comparte mi desvelo. Irrespetuoso se posa sobre mi piel sin que medie mi permiso. Resisto en vano su presencia y caigo sin querer, en manos de un enjambre de punzantes sensaciones. Me gobierna como tantos otros lo hacen con otros muchos. Y se adueñan de lo no dado a cambio de lo no pedido. Resisto y aquieto mis deseos inhumanos. Me levanto despojándome de su presencia, porque comprendo que así es la vida. Thank you. Hortensia Fernández, Tensi Espina, de Asturias, España. La gaita trae de Asturias. El sonido de la gaita emociona, entra directo, despierta el alma dormida, como un corzo dando saltos en matas, riberas, montañas rocosas y praderas. La niebla cubre las altas cimas por el camino sembrado de hojas y cantos. Pasan bailando los trasgus en busca de las muñeiras. El gaitero llena el fuelle pa' después tocar el roncón. Ese sonido inconfundible revive con el aire, la gaita al hombro del gaitero, en sus manos se deja llevar. Esa forma de tocar alegra los corazones, dejando que suba la niebla para deleitar con el gusto asturiano. Más abajo en el pueblo suenan voladores. A la salida de la misa bailan los mozos, ataviados con trajes regionales a la vieja usanza. Los lugareños con sus mejores galas se saludan, compartiendo bollos preñaos con chorizo y huevo, acompañaos de sidrita, disfrutando de buen llantar. Antonella Duarte, de San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Dos palabras. La luna me abraza por las noches y la siento tan dentro de mí que como fuego estalla mi corazón, consciente de tanto dolor. Acaricia mi alma dolida, cansada y destruida. De sus ojos una luz nace que resplandece en la noche brillante. Sus manos de algodón rozan mi piel y su mirada cautiva mi espíritu abandonado. Sus labios dulces como la miel dicen en dos palabras todo lo que he callado. Te extraño. Que no nacieron, las voces que tú callaste, palabras que se murieron en tu garganta sin verbo, fue lo que ayer aprendí. La música suena triste, viene de lejos, cansada, de un sentimiento, una pena, que arrasará tus entrañas, que nublará tu mirada y en lágrimas de solsticio se inundarán de añoranzas. Hoy no tiene solución. cosas que ayer vivimos. Nadie sabe dónde han ido. Son palomas que volaron y abandonaron el nido. Quisiste que todo fuera por tus sendas, tus veredas. Después de haberte querido, qué dura quedó la apuesta. Retórica de otros tiempos que cumplen de signos ciegos. La historia siempre repite. Esto pasó hace ya un siglo, quizá menos, exagero. Siempre me pasa lo mismo. La nada tremenda ausente no volverá por tus besos. Mi casa ya está vacía. La puerta se quedó abierta. Hoy solo vive silencios que esperan a que amanezca. Mi nombre es Nacho González, soy un poeta asturiano y desde estas tierras entrañables quiero mandar un saludo y un abrazo afectuosísimo a todas aquellas personas que participan y comparten la palabra y la poesía en este sexto Festival Internacional Palabras en el Mundo. Un abrazo entrañable y un beso. Hola, soy Martín Echeverría y quería saludarlos desde Mendoza, Argentina. Felicitarlos a todos los que están organizando y a todos los que estamos disfrutando de este sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Y tal vez sea apropiado dedicarles este poema que se llama precisamente Ánima Poética. ¿Dónde es que vives tú, mi enamorada? Donde haya lo leve su reposo, y su morada tiene lo sencillo, y el equilibrio ensaya su horizonte, y todo lo celeste abre camino. Nómade en la noche, pasas por mi sueño e iluminas este territorio austral de espinas que no duerme. Dejas tu aroma de leve flor montana, como una huella en el aire que me llama. Y yo la sigo por paisajes inauditos, el ancho campo de nieve en la lengua de Dios Padre, donde tiende su manto lo bendito, un puente tibio de besos en la noche que me avecinan a las estrellas en su nido, y un vino rojo que bebe de tu boca, poesía, ese universo de otoños en que habitas. Desconsolado por perderte a cada paso, no hay aire disponible, pareciera, y en mi ceguera te reclama mi egoísmo, mientras que en forma de pregunta soterrada, la boca negra de la noche tensa un grito. ¿Dónde es que vives tú, mi enamorada, en qué melaza crepitante de astros infinitos? Hola, soy Susana Lozano Montrobán, de 32 años, y vivo en Lima, Perú, y me gustaría mucho saludar a todos los que participan en el sexto Festival Internacional de la Poesía, Palabra en el Mundo. Y me gustaría mucho recitar uno de mis poemas. Y el título del poema se titula Muchacho de mi barrio. Mi pobre muchacho sentado en la arena, solo y callado, pensativo y silencioso, con pies sagrados. Su corazón se partió como un cristal abandonado. Aquel corazón revolcó a orillas del mar, su cuerpo desnudo, su mirada triste, sus manos caídas. ¡Oh! Mi pobre muchacho de mi barrio, sus cantos a la luz del día, y termina al anochecer. Llorará llorará de llanto y dolor, porque su pecho se cerró de puerta en puerta, su boca desvanecida y herida, sus ojos oscuros. Pobre muchacho de la calle que pasa y pasa agitando su sombrero de paja. Sus recuerdos se fueron a manera de pájaros. No se supo de él nunca más. Una vez pasaba por la playa cuando esta historia está por comenzar. Y el siguiente tema que voy a citar se va a llamar La distancia de mi sueño. Te pido que me des todos los besos para sentir por dentro. Sigo llorando sin saber qué pasa, como en la sombra de mi ventana. Estoy dormida y me doy vueltas. Me envuelvo de sábanas muy lentamente y me revuelco de pensar en ti. El amor me busca muy despacio, siempre sin permiso. Con una sola mano me toca diciendo, muere tú. Una persona que mi boca sangra con fuerza. Voy paralizada. Se abren las puertas al golpe. Un sonido que se escucha cuando mi corazón deja de latir. La distancia de mi sueño. Ahí estoy yo. Que se comen mis ojos y mi cuerpo. Llamando mi nombre en silencio, cada soledad. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué a mí? Tal vez quieren la muerte. Me quedo hasta las 12 del día. ¿Cómo dura este sueño bendito? Viviré con contraseñas. Los brujos me llevan atada al mar de la prisión. Por fuera tengo mi ternura y mi belleza. Ya es demasiado tarde para que me entierren. Sigue este sueño conmigo. Seguirá estallando mi vida para siempre. Tercer poema se titula No soy mentira. A solas, pensando en otro momento, mis aventuras de verano se han querido ir. La sed de mi hermoso silencio y mi voz sufría por tenerte a ti solo. Yo soy verdad y no soy mentira. Yo soy importante y no soy peligro. Yo soy paz y no soy aire. Yo soy cielo y no soy broma. Yo soy bella y no soy fea. Yo soy estrella y no soy problema. Yo soy mundo y no soy planeta. Soy final y no soy color. Sí, soy deseo. Yo soy orgullo y no soy estatua. Yo soy éxito y no soy loca. Yo soy beso y no soy muerte. Yo soy un ser profundo y no soy mar. Sí, soy deseo y no soy brisa. Sí, soy placer y no soy misterio. Sí, soy sonrisa y no soy salvaje. Quiero enviar un beso a todos los amigos de Mimo para el Alma. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Démosle una oportunidad a la paz, a la paz, a la paz, a la paz. Hola amigos, soy Verónica Nerea Redondo Moreno, de Granada, Andalucía, España. Y desde este lluvioso sur os quiero mandar un beso enorme para todos los participantes y oyentes del Sexto Festival de Poesía Internacional Palabra en el Mundo. ¡Mua! Hilos. Aprendí a tejer el hilo de Ariadna y a escribir con el tiempo de espera. Aprendí a escribir deseos en las pieles, ilusiones en los ojos, suspiros los lunes, vela en mi entierro, recuerdos, apropiaciones indebidas, adelantamiento inesperado, futuro incierto con derecho a no soñar. Aprendí. aprendí a ser Penélope, a romper la yema de mi dedo, hilando en una rueca pensamientos torcidos, poemas sin ilustrar. Hilvané verso y escribí carta. Rompí carta y quemé beso. El hilo en mi dedo me recuerda de cuánto carezco. Nada, de Miguel Esteban, Torreblanca, Gijón, Asturias. Si realmente me quieres, ámame como yo te amo. Si me odias, ódiame como yo te odio. Ya que si no te tengo, es porque entre tú y yo no hay ya nada. Azpeitia, San Sebastián, España. El encuentro. Se abrirán los caminos tensos, la fruta madura caerá de la rama más alta. Buscarás en mis labios ausentes un eco sin voz, y en mi cuerpo ya frío, un cariño sin límites. Solo dentro de mí palpitará la flor, contra mi pie descalzo, y al final, sin mi cuerpo en lo eterno. El hijo perdido que vuelve, la esperanza cumplida, el amor llamando, fuerte, de tu silencio a mi soledad. Tati Torres Díaz, de Chile. Luna llena. Ella ha vuelto otra vez, luna llena, tan alba, tan silenciosa, brota de mí lo perverso, me transformo, me embriago en su río de plata. La desazón se apodera de mi cuerpo, soy páramo desolado, desencantada hoja seca, en su blancura espectral. Perfecto Herrera, Almería, España. Es posible enraizar y crecer alto, desbordadamente, tal savia sangrienta sobre la rosaleda de las fuentes. Sí, es posible que lo gestado hondo y desnutrido se reproduzca único y a tientas, en fruto agraz y desprovisto de su muerte. Interminable y ascendiendo sobre el aire sin límite de la esperanza, es posible extender lo no cantable, la luz nacida del oscuro. Es muy posible, es posible, que nadie pare en ello, que todo se consuma cual de vino y el ciclo de la vida se cierre y se cumpla. Toda resurrección lleva en su entraña germinal un eco pálido de muerte, de indefectible fenecer. Pero digo que es posible y que la verdad del oculto abre el espíritu como la piel de una manzana, que al cabo no pudiera contener su semilla viva e imperecedera. Sí, es posible. Digo que es posible. Nora Quevedo, poetisa de Mendoza, Argentina. Policromía de las voces. Cuando se escucha atento, se aprende que las palabras nunca son las mismas. Todo fluye, la luz desde la garganta desde la conciencia, sonidos desde la memoria milenaria, únicos, distintos, reclamando música y aire. Eco atávico, redobles, percusión del corazón, peso erguido de la vida, fundando vientos, raíces, caminos. Todo fluye, nada se repite, núcleo del vacío siempre activo. Alguien me mira de repente y me dice que apenas he cambiado. Yo sacudo mi cabeza porque no recuerdo cuándo abrí los ojos, ni sé, con certeza, cuándo sueño. Me llamo Ricardo Capara, soy de Buenos Aires, Argentina. Saludo a toda la gente del Festival Palabra en el Mundo y quiero compartir con todos una prosa poética que escribí hace un tiempo y que se llama El Beso Eterno. Y dice así: ¿cómo puedo describir mi sentimiento de niño por una niña estando ya en el ocaso de mi vida? Rogando a ustedes sepan disculpar mi atrevimiento, trataré de hacerlo en pocas líneas si es que la memoria me lo permite. Ella era tan hermosa, pequeña y frágil ante mis ojos, que con solo mirarla temía hacerle daño. Blanca como el mantel de tela bordada que ponía mi madre en la mesa para recibirme con la merienda cuando volvía de la escuela. Allí la veía, con su delantal inmaculado, pura como la imagen de la Virgencita que en los domingos de misa observaba con respeto en la iglesia de mi pueblo. Dulce como el arroz con leche, mi postre preferido de allí y para siempre. Yo daba mi vida por ella en mis noches de insomnio, imaginando que la salvaba de monstruos espantosos para terminar muriendo en sus brazos tan suaves como la lana con la que mi madre tejía mis bufandas. No caminaba, se deslizaba casi en el aire sin molestar al planeta, sin hacerle daño a las piedras, quedándose al pasar con el aroma de las flores silvestres. El sol le hacía una reverencia al salir todos los días. La luna le tenía envidia porque su luz empalidecía ante el brillo de sus ojos. Mi adorada María Julia creció sin detenerse nunca a mirarme ni un instante. No supo que yo iba a su mismo colegio, o por lo menos jamás me lo hizo notar. No me daría por vencido ante ese amor que dolía tanto en mi pecho. Por eso no tuve más remedio que esperar con paciencia mi momento que llegó cuando ya éramos adolescentes. Me planté enfrente de su cara en el tren en el que viajábamos al colegio secundario y largué como un rollo y sin respirar todo lo que había pasado por ella dentro de mi corazón durante mi corta vida. Me mostró sus dientes más blancos que mi cara de terror y con toda naturalidad me dijo: «¡Qué tonto sos! ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Caí al piso como una bolsa de papas de 60 kilos murmurando algo así como: «Me quiero morir bajo la rueda del tren en este instante y que me entierren para siempre en las vías». Lo hice sin dejar de mirarle sus ojos más azules que los zapatos de gamuza que usó mi madre en la comunión de mi hermana menor. Moría por besarla o aunque sea rozarle el brazo con mi codo, pero no había caso. Sus 14 años eran inviolables. Mis amigos nos veían juntos a un metro de distancia uno del otro y así todos pensaban que éramos noviecitos. Lo éramos si nos preguntaban, no lo éramos si estábamos solos. Cuando me hablaba no escuchaba otra cosa que el sonido de los árboles producido por el viento, el chillido de un gorrión o el zumbido de una abeja husmeando una flor, mientras observaba atontado sus labios moverse. Si pudiera morderlos, les ruego que me permitan hacerlo, suplicaba en las noches juntando las manos y mirando el techo de mi cuarto como si los dioses del Olimpo estuvieran allí para escucharme. Un domingo a la tarde la vi venir, después de esperarla agazapado, detrás de una cerca de madera que separaba mi camino del suyo. Ahora nunca fue mi plan preparado durante días. Me paré en un cajoncito de manzanas para estar más alto que la cerca y, cuando pasó frente a mí, la sorprendí tomándola de las axilas para levantarla como una pluma. Era tan livianita que me creí Superman. Ella abrió los ojos enormes al verme a un milímetro de mi cara mirándola como si la fuera a asesinar sin piedad. Le estampé el beso en la boca más largo que he dado en mi vida, tal cual lo había visto en la película Lo que el viento se llevó, una tarde de cine, churros y chocolatada. Luego fui bajándola despacito hasta que sus piecitos tocaron el piso, mientras me miraba a los ojos con su carita de susto que para mí no era otra cosa que la de una niña perdidamente enamorada. Salió corriendo hacia su casa como alma que la lleva el demonio. Desde ese momento nuestras vidas tomaron distintos rumbos con diversa suerte a través del tiempo. Aquel beso fue el único beso que le di, pero no el último, porque en cada mujer que he besado en mi vida he sentido el sabor de aquella tarde, en que la levanté en vilo hacia mis labios como un ladronzuelo de amores. Fue el gran robo que fui capaz de cometer sin sentir ninguna culpa. Supe que ella no me denunciaría nunca porque lo único que le había robado había sido un instante inolvidable. Han pasado 1000 años desde aquel momento memorable y sigo aquí, sintiendo cada vez que beso a una mujer que ella me vuelve a decir, qué tonto sos, aunque hoy lo haga desde el cielo, porque le tocó irse un maldito día en el que Dios sintió envidia por haber tenido yo la suerte de besar sus labios y decretó su trágico destino para sorprenderla escondido detrás de una nube. María Julia fue mi primer gran amor. Ese beso fue mi primer beso y también resultó ser lo que yo deseé cuando sus labios estaban fundidos con los míos. Simplemente eterno. Hola gente linda de Mimos para el Alma, soy Fernando Holguín y tengo el honor de colaborar con el sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo y en esta ocasión tengo el honor de presentarles a Simón Betarte de Buenos Aires, Argentina, participando en el sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. El poema se llama Dos Lunas. Montevideo tiene dos lunas. Una bosteza en el cielo y otra serpentea húmeda en el río. Es de ensueño, lo sabes. Soy un espíritu perdido. Quisiera seguirte, pero me encandila la luz. Soy presa tonta de mi imaginación. Quisiera reptar sobre las olas, ser la serpiente que te lleva a la perdición. La última gota en la punta de la lengua. Ser una de las hermosas lunas que la ciudad tiene. Que mires hacia poniente donde fabulás a este remitente. No creas que no te creeré siempre, que mi cuerpo no se cansará de amarte. No te pienses eterno. El espejo se quebró. Es una luna que se ahoga en un río, mientras la otra busca el cenit de un cielo. Es la aguja en el pajar del destino, pero Montevideo tiene dos lunas. Decime si eso no es lindo. Solo me río de insano. Anhelo que tengas alguna vez saudades por estar conmigo, solo conmigo, cuando Montevideo tenga dos lunas. Una en el cielo y la otra resucitando, serena,

desde sus casas, a través de internet, a través de las radios tradicionales en AM, FM, a través de los podcast, en sus dispositivos móviles. Un beso muy grande para todos y hasta que volvamos a encontrarnos, es mi deseo que de tus labios nazcan palabras de amor y paz. Cierro mis ojos y te abrazo con toda la fuerza de mi corazón. Camino solo, tengo un ángel que me guía, señalando día a día lo que es útil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. Nada, un paisaje solitario con postales de horizontes en el mar. Tu palabra bastará. Camino solo con la luz que me ilumina, me protege y me grita, indicando claramente cuando es fiesta de guardar. Camino solo, tengo un ángel que me guía, señalando día a día lo que es dúctil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. Solo, solo.